que pienso que no vas a volver. Te veo aparecer allá a lo lejos. Es una ilusión o quizás seas de verdad. Oh, mi amor, oh, oh, no lo sé. Todo el tiempo si quieres creer en las cosas bellas que tenés, mujer. Yo no te merezco y nunca te alcanzaré, oh mi amor.